es mi Caribe, raíz de sueños, donde jamás se agota el sentimiento. Tierra debemos siempre responder. Canto de mi alma, hoy como ayer. La quiero tanto porque ella me enseñó a querer.